Estás escuchando Cronología del Siglo XXI, tercera parte. A partir de ahora escucharás estrenos del 2011. Te recordamos que este es un programa estrictamente musical. Los temas están ordenados cronológicamente en el tiempo y podés enterarte que estás escuchando en gogabolson.com o en radiogoga.com. Allí también podés escuchar o bajarte el programa cuando quieras. Al final del programa, no te pierdas, señal de desajuste. Fin del mundo. Así lo aseguran avisos como este en una de las principales calles de la capital nicaragüense. El aviso cita un pasaje de la Biblia que reza: tocad trompeta, avisad al pueblo. Porque según una secta religiosa de origen californiano, el 21 de mayo de este año será el día del juicio final. Y es el día en el que Dios destruirá al mundo a causa de los pecados. En la página de internet de Family Radio aparecen mensajes y artículos en más de 20 idiomas que dan a conocer la interpretación que ellos hacen del Apocalipsis. La ley divina exige que todo aquel que peque sea castigado con la muerte. La sede de Family Radio está en Oakland, California. Hey! Así es, amigos, ya vi completamente todo el calendario azteca y ahí dice que hoy nos vamos a morir. Así es que despídete, yo ya me despedí de mi gato, ya me despedí de mis mejores amigos, de las hormigas, de los árboles, de las plantas y de todo. Así es que nos vamos a morir, así es que hasta nunca. Así como lo escuchó, todos vamos a morir. We'll be right back. 16 monkeys on a chuck wagon rolling down the road. Uh-huh. They go around town telling everybody, let's get stoned. Oh yeah. I said they go around town telling everybody, let's get stoned. Break it down, y'all. I'm gonna take a trip to outer space because I want to, I need to. I'm seeing lots of colors, the sun's a ball of butter and I feel good, so good. My spaceship's flying, I'm an astro boy. I watched a cow jump over the moon. He said, play me a song, but the notes were wrong and out of tune. I guess my Cocoa Puffs fell off of my spoon. 16 monkeys on a chuck wagon rolling down the road. I said there's 16 monkeys on a chuck wagon rolling down the road. Uh-huh. They're going round town telling everybody, let's get stoned. Uh-huh. They're going round town telling everybody, let's get stoned. Break it down again. Sipping chocolate bubbles, wearing underwear over our pants, a blanket cape. We're like Batman and Robin saving the day, trying to get the Batmobile back to the cave. I really should have listened to what Mama had said. Instead I fell down and broke my arm. 16 monkeys on a chuck wagon rolling down the road. I said there's 16 monkeys on a chuck wagon rolling down the road. Oh yeah. They're going round town telling everybody, let's get stoned. Uh-huh. I said they're going round town telling everybody, let's get stoned. Break it down three times. Total, mañana nos morimos. Jorge, tu novia te engaña conmigo. Alex, tu abuelito murió porque yo le quité la batería del marcapasos para ponerse al control de la tele. Brian, tu mamá sabe que eres gay porque yo le dije. Carlos, yo fui el que maté a tu gato, lo atropellé con mi bicicleta. De todas formas, estaba feo. Rosita, yo fui el que subí el video al internet donde estás desnuda. Estás sexy. Rubén, yo soy el padre del hijo de tu hermana. ¡Cuñado! Doña Carmen, yo soy el que siempre serena en tu jardín. Paco, ¿sabías que yo siempre me robo algo de tu tienda? Miguel, el maestro te reprobó en todos los exámenes finales porque yo le dije que tú copias. Jacob, ninguna chava te hace caso porque yo le dije que tú tienes problemas, que te orinas en la cama. 5, 4, 3, 2, 1. ¿No pasó nada? ¡Abre la puerta! ¡Ay, Dios! ¡Abre la puerta! I used to work it out with my head in a cloud, a wrecking machine playing out loud. I guess my fate had a turn. I followed a star to a candle that burned. Back from full of crackers and chocolate bars, breaking my back, sleeping in cars. I always woke up in doubt. Well, now I know what the fuzz is about. Try to keep sane and saving the lights. Two things to do when you can't fight the night. Always lay down and doubt. Well, now I know what the fuzz is about. Well, comenzar a mejorar tus sueños. Hoy día Dios va a comenzar a sanar tu familia, a sanar tu vida. Cuando puede levantar sus manos arriba y cantar con nosotros. Y dice así: fuego. Fuego que viene del cielo, fuego que Dios manda hoy, fuego que enciende naciones, fuego en nuestros corazones, fuego que viene del cielo, fuego que Dios manda. I put it all behind me, nothing left to do or doubt. Some may say, but every silver lining always seems to have a cloud that comes my way. Anticipated pleasure or unexpected pain, love is hard to measure, hidden in the rain. That's why you'll find me here all alone and still wondering why. Waiting inside for the cold to get colder, and here where it's clear that I've wasted my amigos, ¿cómo están? Les habla su amigo Nostradamus Profecías. Por el motivo hoy usaré el programa Textalow que muy poco uso en este programa. Antes que nada les quiero decir a todos mis amigos que me comentan mucho en mi canal y les mando un cordial saludos. Quiero decirles que me puse a investigar en internet. Falso profeta norteamericano Harold Camping anuncia fin del mundo para el próximo 21 de mayo de 2011. ¿Es un chiste? Este falso profeta está tratando de engañar al mundo con afirmaciones totalmente infundadas, no le crean, no seamos ignorantes, el mismo Jesús no dijo la hora ni el día de cuándo serían estas cosas, ni el mismo Jesús lo sabía, solo el Padre Dios, quien dará la orden a los ángeles, pero nadie, léanlo bien, nadie puede predecir una fecha de tales acontecimientos, y cualquiera que lo haga constituye en un enemigo de Dios, en un falso profeta o falso pastor. Todo esto que dice este señor es una falacia, una ignorancia, una mentira, y ese día no pasará nada de lo que él dice. Además cabe recordar que en 1994 ya se equivocó al tratar de predecir el fin del mundo, el mismo Jesús dijo que si alguien dice allá está el Cristo no le crean, así que, amigos o lectores de este humilde espacio, no le crean a este chanta, mentiroso, charlatán y falso profeta que está esparciendo sus mentiras, quizás con fines o intereses creados. Solo crean en Dios y en su Hijo Jesucristo, el fiel la verdad y al revelo en su Biblia, que Cristo murió por los pecadores para salvarlos de la condenación eterna, el que cree que Jesús resucitó y que Dios le levantó de los muertos, será salvo, en realidad será posible. I wanna go home, take up this uniform, and leave the show, and I'm waiting in this cell. Because I have to know, have to know, have I been guilty all this time? Nacieron en los 80, crecieron en los 90. Y en el 2000 se hicieron cargo. Cronología del siglo XXI. La música del nuevo milenio. It's almost inconceivable how much damage this event will cause.